Jin mató a una de sus víctimas de la misma forma que la gente mata ciervos. Y luego los ata con una cuerda, los despelleja y hace todas esas cosas que se hacen con los animales. Él hizo lo mismo con un ser humano. Y supongo que lo pensaría. ¿Qué más da que sea un ciervo o una persona? La cuestión es matar. Opa Peña, Arratsaldeon, bienvenidos una semana más a Colapso FM. En el breve tiempo que nos deja este temazo de Erantzun, os explico lo que vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar un poquito novedades de este año 2013 y algún que otro disco también que se ha quedado un poco en el olvido del 2012, y escucharemos aquí temazos en sesión continua. Empezamos por la agenda, como siempre. El martes día 7, en el bar Lebukowski de Donosti, 8 de la tarde y 8 euritos, tendremos a Nam con su psicodelia desde Brooklyn y a Roma con su sludge Doom desde Donosti. Y también les podéis ver a estos a Roma el miércoles en el Gasteche de Getaria a las 8 y media con Spectres, que es una banda post-punk desde Canadá. Pasamos al jueves día 9, en el Anchoqui de Bilbo, 9 y media de la noche y 10 euritos, tenemos a The Moogs con su rock and roll desde Detroit. Y en el Sentinel de Erandio, a las 8 de la tarde y por 6 euros, una velada bastante noise, de mucha calidad, con The Rodeo Idiot Engine desde Iparralde y Meido desde el mismo Bilbo. Y otra vez en el bar Lebukowski de Donosti, a las 9 de la noche, 13 anticipada y 15 en taquilla, tendremos a la mítica banda de punk inglesa The Vibrators, con unos fantásticos teloneros como son Sutura desde Trincherpe. Viernes día 10, tenemos en bastantes sitios, aquí buenos bolos, empezamos por la Sala Mogambo, a las 9 de la noche, un festival un poco onda crust hardcore con Citizens Patrol desde Holanda, Gaiche desde Azpeitia, Hell Division desde Donosti y Go Popitas desde Barcelona, que estos no hacen ni crust ni hardcore, están ahí para amenizar un poco el cartel. Seguimos con otro bolazo en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz, 7 y media de la tarde, 17 anticipado y 20 en taquilla. Tendemos a la mítica banda también de punk rock desde England, The Addicts, que estarán tocando con Far From Finished con su punk rock desde Boston, y los Dirty Brothers con su punk desde Gipuzkoa. Y ese mismo viernes, en el Café Anchoqui de Bermeo, 10 y media de la noche, 10 anticipada y 12 en taquilla, un pedazo festival con The Experimental Tropic Blues Band, con su rock and roll desde Bélgica, perdón, Screaming Targets, con su power rock and roll desde Donosti, King Automatic, un hombre orquesta garaje y rockabilly desde Francia, Joseba Irazoki, cantautor folk blues psicodélico desde Vera, y Pete Ross and the Sapphire, un dúo country rock oscuro desde Australia. Tiene muy buena pinta este festival, la verdad. Y pasamos al sábado 11, en el que el plato fuerte es un concierto por la autogestión de la Irola, esta radio que estáis escuchando, en el Gasteche de la Kelo de Santurchi, a las 8 de la tarde y por 3 euritos, tendremos a Sensa Yuma con su punk rock desde Alicante, Difuntos Telaraña con su punk rock oscuro desde Bilbo, Ectoplasmas, punk desde Vizcaya y Rockería Compacta de Vizcaya con su rock and roll desde Vizcaya, evidentemente. otro bolo más interesante en Vizcaya, en el Gasteche de Basauri, 9 y media de la noche y 5 euros. Otro festival, estarán tocando No Compli, Crimen y Castigo, Al Infierno en Goitibera, Bastardos del Rey y Mexican Food. Y para terminar, en el Puchusulo Gastechea de Sarauch, a las 9 y media de la noche tendremos a Citizens Patrol, Bar Remigio con sus versiones del grupo Bad Religion y Hell Division, otro bolazo. Nunca defrauda esta agenda que os traemos. Y vamos a empezar ya escuchando aquí estas novedades de las que os hablo. Vamos a empezar escuchando un estilo que no ha sonado mucho en este programa, aunque nos guste, que es el soul. Y vamos a escuchar a la banda James Hunter Six, que es la banda de un tal James Hunter, que nació en Essex, en el sureste de Inglaterra, en 1962. Y practica un soul finísimo, muy elegante. A mí me parece de este género de lo mejor que he escuchado, sin ser yo un gran entendido de estos sonidos, pues me parece que el tío es de los mejores. Y como curiosidad, pues que en casi 20 años que lleva con su carrera, solo ha sacado 5 discos. Y puede que haya gente que critique esto, que diga, pues vaya vago o vaya personaje, no sé. A mí me parece que si todos los discos suenan tan frescos y tan repletos de calidad como este último, pues ha hecho perfecto en sacar solo 5 y no intentar llenar el mercado de sus discos basura, como hacen otros grupos. Os dejo con el tema que le da nombre al disco, que es Minute by Minute. Ahí va. No. Vaya temazo, bailongo, este James Hunter. Y aunque ya ha pasado su gira, pues en un futuro os recomiendo que le echéis un ojo a sus directos, porque yo les vi en el Askena, en el festival en Vitoria, que tocaban en la plaza, gratis para toda la gente, y fue un concierto de una entrega alucinante. Y hablando de grupos que lo dan todo en el directo, ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar un tema de la banda madrileña Jardín de la Croix, que estuvieron este viernes en Bilbo Rock con los bilbaínos Cuaoar, y la verdad es que dieron un bolo de muchísimos quilates, alucinante, yo el mejor que les he visto nunca. No sé qué te pareció a ti, Iker. Yo también, y me quedé con la sensación de que se comieron con patatas a los Cuaoar. Sí, la verdad es que sí, es que son muy buenos, están a un nivel técnico que es alucinante, y luego sus composiciones y todo son algo superior. Y para lo difícil que hacen todo, o para lo difícil que es tocar ese tipo de música, derrochan mucha naturalidad a la hora de estar en el escenario. Te miran, bailan y a la vez están haciendo un tapping cruzado con las dos manos y dices, joder. Sí, sí, se sienten muy cómodos en el escenario, es su hábitat natural, yo creo, sí. Totalmente. Pues sin más, vamos a escuchar de este último disco que sacaron, el 187 Steps to Cross the Universe, que han salido este año, 2013. Vamos a escuchar el tercer tema del disco, que se llama Colorado Springs, y va dedicado a Alejandro, que no ha podido estar hoy con nosotros, y que dice que es su tema favorito del disco. Ahí va. Ahí teníamos este pedazo de tema de Jardín de la Croix. Gracias por existir, chavales. Sí. Vamos con otra de las bandas que me han sorprendido últimamente, que es Plymouth Fury, unos franceses que se crean en el año 2007. Y lo que más me gusta de su sonido es que hacen una mezcla de estilos muy intensa en todo momento, en el que es su primer LP, que es lo que sorprende. Y son unos tíos pues que se mueven ahí entre el garaje, el rock, el stoner, partes un poco más noise en algunos momentos, que mezclado con el garaje pues le da un toque muy bueno. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, que se llama Bayona de Noche, en el que cantan en castellano, y es un temazo. Os dejo con él. Vamos ahora con otra banda de Madrid. Vamos a escuchar ahora la banda de stoner Craneón, una banda que se forma a mediados del año 2000, pues 2005 o así. Y son un power trio que practican un stoner muy fuerte, muy denso, muy por momentos atmosférico, en otros momentos mucho más poderoso y arrollador. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, creo, que es un EP, que se llama Avanza. No, es el que cierra. Vamos a escuchar este temazo, que es el que da nombre a este EP. We'll be right back. Seguimos aquí en La Irola Irratia 107.5 y estáis escuchando Collapse FM. Vamos con otro grupazo que ha salido ahora casi de la nada, también que practica unos sonidos setenteros muy avanzados. Estoy hablando de la banda berlinesa Cadáver, una banda que sacó el año pasado su disco homónimo, recién formado el grupo, y este año han sacado ya otro LP llamado Abra Cadáver. Y pues entre sus influencias y el tipo de su música podríamos mencionar a Black Sabbath, Led Zeppelin, por ejemplo, y así más modernos también a Hawkins y Pentagram. Y sin ser esto algo rocambolesco o algo nuevo, no sé cómo decirlo, estos chicos han conseguido meterle a su sonido algo especial realmente. Tienen las influencias de otros tantísimos grupos, hacen algo pues parecido a muchos otros grupos, pero tienen algo, no sé qué es, pero tienen algo que encandila. Así que voy a dejar que lo descubráis por vosotros mismos y os dejo con este tema titulado Liquid Dream. Ahí estaba este temazo de los berlineses Cadáver. Y vamos con otra banda así un poco stoner, pero esta vez un poco más con influencias del doom y del sludge. Una banda italiana que se llama Void of Sleep y que nos presenta su primer LP, que es Tales Between Reality and Madness. Y vamos a escuchar de este discazo el tema Mirror Soul Sickness. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaba esa mezcla de sonidos de estos italianos, Voice of Sleep. Y vamos con una banda, otra banda, sí, bastante nueva, que es Amber, desde Alemania, que han sacado en 2 añitos también 2 pedazos de discazos. El primer EP o LP homónimo que sacaron en el 2012, del que ya pusimos algún tema. Y ahora en este 2013 han sacado su disco Love Shaken. Y para mí esta banda Amber es una referencia en cuanto a las nuevas bandas de post-metal y sludge y así. Y tienen una cantante femenina que le da, para mí, al grupo un punto muy especial, le transmite mucha energía. Y vamos a escuchar sin más el 4º tema del disco, Fading Away. Just a lie. Vaya temazo este Fading Away, y escuchad todo el disco porque es en esta misma onda y no baja la intensidad ni la calidad en ningún momento. Vamos ahora con otra banda, esta vez nacional, pero con estas voces screamo, pero más post-rockera o más post-hardcore en algunos momentos, la banda de Córdoba Viva Belgrado. Y es una banda que también transmite muchísima intensidad también con su música, muchísima emoción. Y pues bandas así que se podrían equiparar a su sonido, pues tenemos a Daitro, Rain y Set Non Satieta, que es casi nada, es como dar por hecho ya la calidad de estos Viva Belgrado, y es así, tiene una calidad brutal. Os dejo con su tema Reykjavik. Tus ojos son el frío atlántico, cubren mi cuerpo con escarcha. Oh reina de bruma, no alcanzo a ver tu rostro a través de la niebla. El invierno es largo en Reykjavik, construyamos una catedral con fuego y sal hasta que nazca el sol de medianoche para prenderlo todo. Ahí estaba este pedazo tema de la banda cordobesa Viva Belgrado. Y más que deciros, como siempre, que leáis las letras, hoy lo he hecho por vosotros. Pero os animo a leer también todas las letras del disco, porque son muy buenas, la verdad. Y ya vamos a escuchar el último tema por hoy. Nos despedimos con una banda local, con una de las bandas que llevan más tiempo en activo de hardcore, yo diría. No sé si es mucho decir, pero me voy a aventurar. Estamos hablando de la banda Crickbat, que ha sacado hace poco su último disco, ¿Por qué? Y este último disco a mí me gusta mucho. Yo creo que siguen con la misma esencia. Tienen el sonido ese, han logrado una identidad muy buena, una identidad musical. Y han conseguido, sin hacer exactamente lo mismo, han conseguido seguir sus propios pasos y seguir en una línea de calidad muy alta. Y ya nos despedimos con este tema, pero antes os voy a recordar que tenéis un blog, el blog de nuestro colectivo, que es colectivocolapso.blogspot.com. Ahí podéis escuchar todos los programas de la radio y podéis leer reseñas de discos y estar atentos también a las últimas novedades que salen a nivel local y así. Y sin más, os dejo con este temazo, Por nuestra libertad, de Crickbat. Agur.